quedarme solo, de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Hoy es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana. No cede, no, al poder del sol. Venus nos enamora, la luna sabe de su atracción. Mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz. Como va a el viento norte, cuando no está en el día, y el espacio nuestros cuerpos iluminan. Señor, no ofreces, señora, curas en mi vida, mi pequeña cinta baila de alegría, de alegría, de alegría. Bueno, vamos a tocar ahora otro tema nuevo. Hola.